continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estamos en vivo aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Nunca pidas en la puerta de los baños de los ricos. Nuestro habitual informe dedicado a la decoración de los baños y su altísimo costo. Es muy caro, casi muy caro, todo es carísimo. Más barato comprarse una casa nueva que remodelar el baño. Que remodelar el baño, sí, realmente. Porque le dicen, veo que le dicen que hay que romper todo primero. Sí, claro. El plomero, porque esto lo hace un plomero, ¿no? Y después un albañil. Y... Varios gremios. Está el primero, el arquitecto o diseñador. Sí. Después viene el albañil, más tarde el plomero, el vidriero. Pero usted no puede prescindir del arquitecto, por ejemplo, o del diseñador. No, para mí es el... Yo prescindo. El arquitecto es el que más cobra. Viene y dice, muy bien, y se va. No, señor. Presenta un proyecto. 30.000 pesos. Presenta un proyecto que es un baño, como cualquiera. Y dice, mira, acá le conviene cambiar las baldosas, poner otras. Y ya está. No, bueno, tiene que haber algo más. Hay baños muy pretenciosos ahora, sí, también, ¿eh? Sí, le iba a decir, hay cosas que salen especialmente caras. Por ejemplo, estaba buscando el nombre y sigo sin acordándome. ¿De cuál? Sin acordármelo. La bañadera esa, ¿cómo se llama? El hidromasaje. El hidromasaje. Sí, que salía el jacuzzi, que no sé que si tiene alguna. Sí, diferencia. Sí, bueno, jacuzzi es el hidromasaje. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién era que vendía? ¿Es para usted el hidromasaje? Entonces debe ser usted el que vende. Sí. Bueno, por ahora sí. No le importa, señor. No, ¿cómo? Pero... No le importa. Sí, es para mí. No, porque mi pregunta es, ¿sí, por qué? Si vas a bañarse solo o acompañado. A veces solo, a veces acompañada. Bueno, está bien, porque son dos modelos distintos. ¿Por qué dos modelos distintos? Porque tiene como un respaldo y un apoyapierna, podremos decirle. Ajá. Hay un modelo. Qué lindo nombre, apoyapierna. Raúl apoyapierna. Hay un modelo que calza. ¿Por qué es importante que le calce bien el hidromasaje? No, yo quiero uno tan grande que, en el que yo pueda acomodarme de distintas maneras. Ah, bueno. Puedo elegir distintas posiciones, ¿para qué? Para recibir el chorro de la manera que como mi le fantasía, guste. Claro, mi fantasía me dicte. Bueno, entonces le conviene llevar de... A mí, por ejemplo, me gusta recibir un chorro en la planta de los pies. Ah, está muy entonces bien. Entonces levanto la pata, meto... El pie justo arriba del chorro, pero sin taparlo. Pues te puede estallar todo, ¿eh? No, le sale por el otro lado. Se revienta todo. Y entonces recibo el chorro en los pies, me hace como una cosquilla. Sí, no le des pero, presión. La cabeza... se te van todos los pensamientos negativos. Bueno, no. Si para eso lo llamé al tipo, al que pone esos aparatos, le digo, mire, necesito sacarme pensamientos negativos de la cabeza. Ni una palabra más. ¿Qué? Jacuzzi. Y ya empezó a laburar. No, no es así de simple. Si usted quiere algo tan grande, ¿le conviene los de biólogos que usan los jugadores de fútbol en los vestuarios? ¿Bancos de madera? No. Tienen en los buenos vestuarios grandes jacuzzis. Ellos se bañan todos juntos ahí. Y se bañan todos juntos, ¿y sabe qué hacen? Meten hielo. Yo me bañaría con 11 hombres y menos jugadores de fútbol. Sí, no. Imagínense ahí con el Chiqui Pérez bañando el suerte. No. ¿Y sabe lo que hacen? Tiran hielo. ¿Cómo tiran hielo? Lo hacen todo con hielo, es la pileta helada para después del partido. No, te podés quedar seco ahí. Y pero se los hacen a los jugadores de elite. Con razón. Vienen de jugar y los meten en estas piletas llenas de... Pero no, algunos no los bañarán, no se bañarán antes. No, sí, también se bañan antes, bueno, señor. A mí me gusta eso. Hay que poner, me dijeron, una bomba poderosa. Sí, eso sí. Y consume mucha agua, de manera tal que cuando un tipo en el barrio pone un hidromasaje, el resto de los habitantes del barrio empieza a quedarse sin agua. Y sí, esa... y vienen y te tocan el timbre. ¿Quién es? Soy la vecina de al lado que no tengo agua. Buenas. Señor, termine de bañarse. Usted y sus amigos, los jugadores de fútbol. No, pero usted no lo dice que tiene a los jugadores ni la bomba. Te los trae. Antes le decían a eso la bomba chupadora. A la vieja esta que me vino. No, señor. Me pareció, sí. A la bomba de agua esta. Ah. Porque en verdad saca del agua de red con más fuerza, sí, claro, que lo que puede sacar en otras cosas. Entonces es una carrera armamentista. Empieza usted, sí, señor. Después va el de enfrente que se pone, si está la otra. Y surgen enemistades. Sí, sí. Y bueno, así se producen escisiones. Bueno, imposibles de solucionar. Sí, no sé si está reglamentado el tema de las bombas chupadoras. No está, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No está reglamentado. Gracias, hasta luego. No, bueno. Porque debe haber un máximo de potencia permitido. Un máximo de potencia chupadora, que así se llama. ¿Cómo le va? Discúlpeme, soy el colocador. Bueno, mire, ¿cuál es el máximo de potencia chupadora permitido para...? Esta. No, mira, bueno. Aquí está, en este papel está. Hay una unidad de potencia chupadora. ¿Cómo se denomina la unidad? Se llama... El chupio. El chupio. ¿Cuántos chupios me puede instalar usted? ¿Cómo calcula eso? ¿Cuántos está chupios tengo ahora? El chupio es la unidad. La unidad mínima. Después está, ya para arriba, están... El ectochupio. El decachupio, el ectochupio, y después el chupazo, y el chupamo. Pero ¿cuántos chupios son un chupazo? Y después para abajo. Sí. No me importa, para abajo. Está el desichupio, el centichupio y el chupete. Claro. Y el chupín. ¿Cuántos chupios son un chupazo? ¿Son mil? Diez mil. Eso, diez mil chupios está considerado que es lo suficiente para mantener en el aire. Sí. Un objeto de 1000 kilos. Pero es... Solo chupando. El otro no, son 1 kilo. La unidad es 1 kilo. Mantener 1 kilo de azúcar sostenido chupando. Igual es mucho, porque... Es mucho, bastante. Sí. Realmente se usa el desichupio. Claro, el desichupio. Son 100 gramos. Claro. Más o menos, ¿quién no chupó algo? Bueno, porque con la fuerza con la que chupa es la misma con la que luego... Tenga cuidado, porque por ahí usted pone un aparato, un jacuzzi, sí, muy chupador. Sí. Bueno, han pasado cosas, pero tremendas. Pero, ¿por qué? Dice, tiene... Bueno, gente, por ejemplo, que se ha quedado atrapada por una succión demasiado fuerte. Y claro, mucha potencia. Y bueno, y otros que se han ido por el agujero, vamos a decirlo. No. ¿Cómo va a entrar por un agujero y tiene...? Y bueno, parece mentira. Sí, parece bastante mentira. A un muchacho que yo conozco, etcétera. ¿Se lo tragó el agujero? Le pasó esto. Estaba con la novia. Y por hacer una gracia... Sí. Se puso cerca del aparato succionador del hidromasaje. Ay, mirá, qué sé yo. Y se fue por el agujero. Ella trató de agarrarlo, sí, de la mano. Aguantó un momento y lo soltó. Lo soltó porque pensó, me arrastra, me lleva con él. Claro, me voy yo también. Me lleva con él. Me parece estar oyendo la hora. ¿Y en qué circunstancias se lo contó usted? Porque... Nunca me lo contó, pero me parece estar oyendo. Ah, bueno, pero entonces... Tengo alucinación. Bueno, pero... no sé de dónde sacó ese testimonio, entonces, porque no se lo contó ella. Bueno, no... si en el barrio se sabe, sí. Y la sé, sí, es la un poco, novia, pero la, sí. La señora, y va, le dice, la que soltó al chupado. Claro. Le pasa por confiado, por sumar... Por confiar en la novia, sí, claro. No. Bueno, pero por pedir una bomba muy poderosa. No evitemos el tema central, que es el costo de los baños. ¿Cuánto vale ponerle una jabonera de lujo? Bueno, porque a mí, yo ahora eché buena, ¿no? Soy un nuevo rico. Sí. Pregunté cuál es la mejor forma de gastar la plata de gusto, y me dijeron renovar el baño. Sí. Elija, dice, ¿renovar el baño o un yate? No, lo primero que hacen los ricos, después de plantar una palmera en la puerta, es renovar el baño. Y después se compra un canilletón. Bueno, entonces imagínese, yo no voy a poner una jabonera misia de esa que hay, que es un agujero para meter el jabón. No. No. Una jabonera, no digo de oro tampoco. No hay de oro, que pero... hay en el medio. Sí, mil oro. Una cosa así que yo invito a alguien a bañarse a mi casa. Viene un tipo, le digo, ¿quiere pasar a lavarse? Y el tipo ve a la jabonera y dice, este tipo sí que tiene clase. No, bueno, la jabonera tropezó, ¿no? La jabonera le hace juego con el resto del baño, por ejemplo, sí. Puede hacer una jabonera. Primero, hay más de una jabonera. Te la debemos. Jabonera. La del lavatorio. Del lavatorio, la de la bañera, y a lo mejor una tercera, sí. Bueno, puede ser la del bidet. Sí. Y puede ser que en la bañera haya dos jaboneras. Sí, y una cuarta. De distinta altura. Por supuesto. Por ejemplo, o varias jaboneras, porque a usted se le cae el jabón, por ahí no tiene ganas de tomar riesgos. Y en vez de agacharse, agarra otro jabón de otra jabonera. Sí, tiene. Ahora, ¿no es mejor tener como una mesita donde usted pone los jabones? Pues si usted lo mete en la jabonera, se caen los jabones. Sí, pero en una mesita se le desliza, se le llena sí, el agua. Sí, sí, sí. Y ahora se usa mucho el dispenser para jabón líquido, ¿vio? Una botella pegada a la pared que parece... No es una botella, una chopera. Sí, guau, qué linda que es una chopera, sí. Parece... ¿Cómo se llaman esos extinguidores? Un extinguidor. Sí, pero sí, un incendio. Le viene con un botón. Si hay un incendio en el baño, no me importa. Abro la ducha y me meto abajo. Bueno, y si no, tiene que ir a la clásica jabonera, el modelo Luis XV es el más sofisticado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es todo dorado. Mmm, qué hermoso. Como le gustaba a Luis. Sí. Y esto, por supuesto, va con una tina. ¿Con una china? Con una tina. Ah. Es una bañadera, pero vio de esas que tiene patitas. No, a mí me gusta bien amplia. ¿Qué me... Bueno, pero es eso. Esa tenía yo cuando era chico, y éramos pobres. Bueno, pero ahora... Y ahora me la cobrás como si fuera rico y es la misma. Es la misma. No solo es la misma, el mismo modelo, es la misma. Sí. Que la sacaron de su casa. Yo la vendí por pobre y ahora la compro por rico. Sí. Como tantas cosas. Bueno, así todo se recicla. Luces, a mí me interesa todo lo aquello que sea que yo pueda prender distinto tipo de iluminación. Bueno, puedo instalar. Por ahí puedo ser muy tenue. Por ahí yo entro, según el ánimo con que uno entre al baño. Sí. Por ahí uno entra taciturno. Entonces, una luz tenue. Por ahí uno entra exultante al baño. Y ahí le metés luces. Estridente. Luces de color, incluso. ¿Hay música funcional? Buenas tardes, para baños. Bueno, puede. Después se va la radio también, ¿no? Sí, hay radios para baño, ¿vio? Que están esas. Para baño, la chupá donde quiera. Una que chupa en el baño puede traer el combinado, el tocadisco. No, una que se le puede mojar, que es resistente al agua, al vapor, todo. No, una radio es peligrosísima. Siempre, no hay que se pueda mojar. Por eso nadie lleva la radio al baño, porque si te cae adentro la bañadera, sí. Y la radio enchufa y chao, te morís. No te morís. ¿Cómo y además... que no te morís? Te morís, loco. No, bueno, si se electrocuta. Acá sí que te morís. No te morís. Yo tío. Vi una película de James Bond, sí, que Bond. El tipo tiene algo enchufado ahí, no sé qué era. Pero no una radio. Lo que sea. Y el tipo, un secador de pelo, peor. Eso sí, es peligroso. Se lo tiró dentro de la bañadera y el otro quedó ahí hablando pavada. No, pero ahora usted puede tener una radio a pila. Las pilas son más venenosas a la larga, ¿eh? A la larga. Que la electricidad misma. Bueno, depende para qué. A la larga las pilas van a contaminar el planeta y dentro de 10.000 años alguien va a decir, bueno, era preferible fulminarse. No. No es comparable una cosa con otra, bueno, señor. ¿Hay música funcional? Sí, se puede instalar la música funcional que se llama el hilo musical. Así. ¿El qué? ¿Hilo? Hilo musical. Ah, entonces puedo poner hilo dental. Sí. Que, póngame, a mí me gusta mucho el hilo dental como señal de distinción. Quiere decir que yo no solo me lavo el comedor con un cepillo de dientes, que tengo uno del año 39. Señor. Lo voy a cambiar el cepillo de dientes también porque... cambiamos todo el baño y no cambio el cepillo de dientes. Sí, sí, no, no. Está con las cerdas vencidas. No. Y entonces pongo el hilo dental y el hilo musical. No, el hilo musical no se ve, se denomina así esta música funcional, que es una música... Sí, de esa que no le gusta a nadie. Sí, tediosa, no sé quién compone esa música. Sí, nadie se sabe, nadie lo sabe. Pero es como una música industrial, peor que la industrial. Sí, sí. ¿Y qué es permanente? Es la que le ponen a las vacas para... ¿Para qué? Iba a decir para amamantar, no, para ordeñar. Ah, sí. ¿Y bueno, qué, para qué necesito yo en el baño música? Bueno, usted sabrá. Para ordeñar vacas, señor. Por ahí mi novia, yo la llevo al baño por alguna razón y se puede llegar a ofender. Bueno, sí. ¿Qué sabe? ¿Qué te pensás que soy? Dice y se va. No sabe que es una música para los tambos. ¿Cómo no va a saber? Tiene que saber. Si no lo sabe ella, ¿quién lo va a saber? Bueno, no pone esa música. Y si no pone un equipo de música cualquiera, no, de audio... Señor, me gasto todo este dinero y voy a poner un equipo de música ahí, como no. No ponga nada, chao, si no tiene voluntad. No, no, está bien, le pongo música funcional. Me parece un poco tedioso estar todo el tiempo con la música. ¿Qué tal con un plasma, videos? ¿Pero usted va a vivir en el baño? No, pero voy a pasar ratos agradables. Bueno, ¿por qué no puedo ver TN en el baño? Bueno, es un buen lugar. Es el único lugar donde todavía no está instalado. Bueno, pero ahí le tiene que poner algo protector en un nicho. Puede poner el televisor. Ajá, ¿cómo un nicho? Con un vidrio, porque si no, el vapor del baño... Ah, sí, bueno, está bien. En el plasma le chorrea y después ve a las luminarias de TN chorreando. Chorreando, claro, ellas como si estuvieran sudando. Claro, chorreando agua. ¿Cómo suda este hombre? Sí. Y entonces se distorsiona la imagen. Sí, más de lo que... Y se le arruina, además se le arruina el televisor. Sí, imagínese. Así que eso, no le recomiendo un televisor en el baño. Bueno, lo sacamos. Entonces, hasta ahora veo no, que... Te puede no, puede tener... un baño cualquiera, no sé por qué me está cobrando tanto. No tiene música, no tiene tocadisco. No, pero usted puede poner... No tiene televisor, no tiene nada. Se instala un regio revistero. Un revistero, que lleva revistas al baño, está mal visto. No, señor. Se usan mucho revistas de decoración, de arquitectura. Ah, sí, sí, sí. En la tapa. En los baños. ¿Y sabe qué? ¿Algún libro también? Sí, cómo no. De poemas o de brevedades, ¿no? Una novela. Ah, no puede ser una novela. Y nadie se va a poner a leer una novela mientras está en el baño. Tampoco nadie se va a poner a leer La Greguería de Gómez de la Serra. No, bueno, sí. Nadie se va a poner a leer en el baño. Sí, como que no. Sí, bueno, sí, pero sí. No está bien visto. No está tampoco bien visto. Está bien visto. El color me interesa. Bueno, el color de... Espejo primero. Mucho espejo. ¿Mucho espejo o poco? No, mucho, mucho espejo. Yo tenía antiguamente un espejo muy alto. Lo habían puesto, el albañil que vino a hacer el baño, lo había puesto muy alto, caprichosamente. ¿Y no le calculó? Y tenía que peinarme a los saltos. Pero no se puede, así. Mientras salta se despeina, además. Es imposible, así no se puede, señor. Saltaba. Mírese la raya. Sí, me salía toda torcida. Pero sí, es imposible. Imagínense. Mire si Gardel hubiera tenido así un espejo alto. ¿Cómo se iba a andar claro peinando? Era totalmente imposible. Imposible. Bueno, mire, no, tiene que tener espejo adelante y atrás. Ah, sí. Mírese la... no. Pues no, ¿por qué? Porque usted... ¿Usted no se desconoce de atrás? ¿No se desconoce? Sí, yo me veo... Mira, si me viera de atrás, no me reconocería. Yo no me veo de atrás. No, pero... Ponele que me presentaran una foto mía tomada de atrás. Sí. Mire, esta foto se la tomé de atrás. Y si, ¿quién es este? ¿Cómo quién es? ¿Usted mismo? No. Oh, mira. ¿Cómo he cambiado? Yo las pocas oportunidades que he tenido de verme de atrás... Eso le pasa por peinarse a los altos. Jamás me reconozco. ¿No? No. ¿Y por qué no se pone un cartel? No, señor. Claro, así no se desconoce. Pone un cartel, yo. No, pero... Uno más o menos... se hace una imagen de sí mismo. Sí, pero generalmente... En general es más benévolo uno, sí, con uno, claro, uno dice, sí, yo sí debo ser así. Afectado, ¿no? Sí. Uno cree que es mejor de lo que es, sí. Entonces ¿no siente una cierta decepción cuando se ve de atrás? Sí, sí, no. Sí. Por eso los espejos de atrás tienen que estar, tienen que tener alguna distorsión, alguna angulación. Para que mejoren, ¿no? Y para que mejoren o para que distorsionen. Yo soy bien, al final soy mejor cuando me voy que cuando vengo. Sí. No, antiguamente cuando no había espejos, la gente para verse tenía que mirarse en una corriente de aire. Ir al río, sí. Y nadie se veía de ahí atrás. No. Porque no era posible encontrar justo dos ríos que pasaran uno frente al otro. No. Alguien le contaba cómo entonces, era de atrás. Exactamente. Uno tenía que tener personas de confianza que le dijeran. Vos te en vez de ir al río para peinarte, te ponías delante de un conocido. Decías, bueno, dale un poquito acá, dale allá. Sí. Y por ahí te miraba de atrás, a ver, decía, Raúl, ya que estás, haceme el favor, mirame de atrás y describime. Qué compromiso. Una persona de confianza. Qué compromiso. No conviene ni un adulón ni un crítico. No, es muy difícil. Entonces hay que poner una persona ecuánime. Y diga, bueno, mirá. ¿Qué? Decía. No, no, pero. ¿Cómo lo qué prefiere? ¿Un amigo que le diga la verdad o un amigo que le mienta? Yo, un amigo que me mienta. Sí, sí. Y que yo me crea que me dice la verdad. Es que eso es lo que ese vale. Es el asunto. Ese es un amigo. El otro no es un amigo. Así que bueno, así hacían. Y en el baño, ¿por qué no pongo una persona de confianza? No puede haber un tipo todo el tiempo. Trabaje para mí. Mire, no tengo espejo en el baño, pero tengo acá trabajando a Robledo, que él te dice. Sí, pero Robledo. Entonces va y vos te pones así, Robledo te mira. Muy bien, mire, usted es una persona rubiecita. Sí, pero. Cejas, ojos. Bueno, sí, más o menos uno se conoce eso. Bueno, listo, ya está, ahí se va. Es como si se mirara al espejo. Pero y Robledo todos los días repite lo mismo. Porque... No, algunos días está un poquito despeinado el señor. No sé, ¿y el tipo lo tiene todo el tiempo en el baño, tío? No, pero vale, a veces vale más una imagen que 100.000 palabras, pero a veces. Sí. Solamente a veces. Está con nosotros el tío sin nombre. Es... No sé si vino. Ah, sí, mire, creo que son esos. Uh-huh. Esos bueno, tres. Uno, dos, tres. Entonces, último artefacto. ¿Qué hay? Una cosa nueva que me guste a mí, algo. Por ejemplo, de este orden digo, un cierrapuertas automático. ¿En el baño? Dice usted un cierrapuertas. Usted entra al baño y la puerta se le cierra automáticamente. Hay una que abre. Con un ojo eléctrico, para no dejar la puerta del baño abierta sin darse cuenta. Sí. Usted hay una fiesta en su casa, una reunión, ponele. Va al baño, se olvida de cerrar la puerta, al rato le entra, qué sé yo. Sí, alguien, entra un tipo que estaba ahí en la casa. Don Lupo, ¿eh? Sí, siempre entra Don Lupo. Sí, entra apurado, veo cómo es Don Lupo. Sí. Que deja todo para más adelante. Y entra apurado y usted dejó la puerta abierta, bueno, no hace falta que le diga. Bueno, eso solo entonces, los... usted entra y ni siquiera se tiene que molestar en cerrar la puerta. Hay un ojo eléctrico, plum, te la cierra la puerta. Sí, pero... Y cuando vos te parás ante la puerta se abre sola. Pero a veces uno se para... Sí, eso es verdad. Sí, y aparece, se para antes de tiempo. Sin intención de salir. Sin intención de salir, desnudo, se acaba de bañar, se para frente a la puerta se abre sola y usted está frente a la fiesta. Y ahí no le vuelve a cerrar la puerta, usted se mueve, empieza a hacer, hace movimiento. Hace como que entra, no, para que se cierre tiene que salir y volver a entrar. A ver, de la vueltita. Bueno, esos son los baños inteligentes que tienen las... Sí, de... cómo me gusta un baño inteligente. Escanean todo, ¿eh? No vas a comparar. ¿Y con qué? No, con el baño así sonso. Ah, con el analógico. Sí, sí. No, porque el baño inteligente lo escanea todo, hace un promedio. ¿Promedio de qué? Y de sus intenciones. Claro. De su comportamiento en el baño. Hay un patrón de comportamiento en el baño. Y te filma todo. Lo que quiero también es filmar todo. ¿Y para qué lo quiere filmar? Y por el día de mañana. ¿Para qué quiere el día de mañana? Usted tiene el archivo de todas las veces que fue al baño. ¿Cómo lo estaría usando hoy? Bueno, no importa, no ponga. ¿Lo hacemos así? No, sin nada. ¿Sabe lo que tiene que instalar si quiere un baño inteligente? Como los baños de avión. No, los baños de avión uno no entra. Sí, bueno, pero son muy, muy automáticos. Todo ocupa el mínimo espacio. Sí, incluso usted. Sí. Y se activan las cosas. Solas. Sí, un día me pegué un susto que diga que ya venía asustado porque era un avión. Sí, pues se activan las cosas, le limpian, le sacan. Sí. Le ponen. No, por ahora no le ponen, creo. A mí no me ha tocado un baño. Bueno, mire, yo le dejo todo aquí. Usted dijo no material, igual tengo que romper, le digo. ¿Qué tiene que romper? Y le tengo que romper todo. Esto no hay que empezar. Estos azulejos no se pueden rescatar. No, señor. Este toballero. Le falta el palo. Sí. Lamentablemente. Pero... ¿Sabe por qué? Por tirar de la toalla. Arrancó la palo. Toalla, tiran, en vez de sacarla delicadamente. Y ahora ya les dije, guarda que voy a modificar el baño, ahora a ver si lo tratan bien. Bueno, este toallero puede, cambiándole el palo, puede servir. No, señora, acá sí. Póngame un palo bien lindo, dorado. Sí, le ponemos uno metálico. El dorado que le hace el juego le hago todo Luis XV. Ajá. Pero para eso tengo que romper todo y hacer toda la instalación otra vez. Bueno, acá yo le dejo la llave de la casa. Muy bien. ¿Qué es esta, mira? ¿Esta? No, esta. Ah. Esta es de paté. Sí. Bueno, mire, y pasen 6-7 meses. ¿6-7 meses? Sí, demora el trabajo. ¿A dónde me voy 6-7 meses, señor? No sé, es un trabajo fino, terminación impecable. Bueno, sírvase este cheque en blanco también. Bueno. Disponga de todas mis propiedades. Bueno, muy bien, le agradezco. Si preciso algo, lo llamo. Cualquier cosa me llama. Muy bien. Bueno, mientras tanto vamos a hacer una pausa. Y ya que está acá, ¿por qué no me va arrancando toda la silla? Acá le levanto todo. Levánteme todo porque vamos a bailar. Bueno, muy bien. Bueno, pausa.